Hola, hola camaradas. Hola camaradas de Libres, Justos y Dignos. Estamos aquí en una emisión más del libro del Hijo del Ajolote, en donde nosotros estamos desarrollando algunas tesis muy importantes sobre lo que hemos denominado la dialéctica proletaria. Y bueno, pues creemos que uno de estos elementos también que hay que seguir debatiendo es la obra del Che Guevara, un autor, un revolucionario que está olvidado por los confines de nuestra historia latinoamericana, muchas veces reducido a un simple violador de derechos humanos, a un matón, ¿no? Pero bueno, creemos que todo eso se tiene que desarrollar, se tiene que debatir exclusivamente en los términos que nos convoque principalmente su propia lectura, ¿no? En estos miércoles, a nosotros, sí, miércoles, mañana es miércoles, nosotros vamos a desarrollar el Che Guevara. Entonces, aquí el primer tema pues, va a ser la esencia de la lucha guerrillera. Y es un tema bastante interesante a mi parecer, porque si uno empieza a revisar, empieza a desarrollar, empieza a buscar información sobre la guerrilla y sobre el Che Guevara, pues aparece una serie de bombardeos mediáticos bastante interesantes a mi parecer, que no se sostienen bajo ningún sentido. Estábamos nosotros a lo mejor comentar de alguna manera cómo estas narrativas, tanto del guerrillero como la figura del Che Guevara siempre termina anclada a un fenómeno propagandístico que va necesariamente en la dirección de oscurecer la esencia de las cosas. Ya lo dijimos en la parte de la filosofía, que a nosotros nos interesa la filosofía como el núcleo, como el proyecto de alguna manera de poder ir sobre la esencia de los conceptos. Entonces, un concepto como la lucha guerrillera, primero no se puede tomar a la ligera. Creo que hay muchísima propaganda alrededor de esta figura. El primer grupo es el que ya comentamos, ¿no? El que quiere reducir la lucha guerrillera a un tema exclusivamente de pues qué les gusta, ¿no? Un tema en donde solamente hay matones y estos matones pues no tienen ningún respeto por la humanidad. Y hay otro elemento, ¿no? Que es como una especie de propaganda positiva donde la guerrilla o el guerrillero aparece como un superhombre, ¿no? Entonces, esas dos líneas, esas dos fronteras no nos sirven. O sea, no nos sirve una narrativa en donde se ponga al guerrillero como lo peor de lo peor, pero tampoco nos sirve una narrativa donde exista una idea romántica sobre esta figura. Entonces nosotros desde ahí creo que es muy importante asumir el compromiso por entender qué es la lucha guerrillera. Entonces, en un primer momento, su esencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia de la lucha guerrillera? Y desde ahí poder construir poco a poco los procesos, de alguna manera, sobre este concepto. No estamos llamando, por supuesto, a que nos levantemos en armas, pero el Che Guevara es uno de los, creo yo, de los pensadores y revolucionarios más importantes de América Latina, y dejar de lado su obra es un error sistemático para la izquierda. Entonces ahí yo creo que es un elemento. Y por supuesto, la guerrilla forma parte de nuestra propia historia como continente. A lo mejor después vamos a platicar mucho sobre cómo hacer una historia contrapelo de nuestra región. Y si nosotros apostamos por una historia no lineal o una historia no eurocéntrica, el eurocentrismo entre comillas, una historia de colonial de nuestro continente, la guerrilla es el punto de inicio, ¿no? O sea, les puede o no gustar a los compañeros que les encanta, ¿no? Este proceso, no sé, los indigenistas que se hacen llamar, los casi casi los herederos del conocimiento de los pueblos originarios, pues también son eurocéntricos, ¿no? O sea, toda la teoría de colonial que no recupera la obra del Che Guevara, tiene algo así como un eurocentrismo, porque no recupera lo mejor de los pueblos. Y lo mejor de los pueblos es la lucha. Entonces, bueno, es algo muy interesante, por eso creo que es importante no perderle el miedo a los conceptos y hablar sobre el tema. Bueno, entonces, el primer elemento, bueno, pues claro, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de partida del análisis del Che Guevara sobre la lucha guerrillera? Es la Revolución Cubana. Porque la Revolución Cubana va a demostrar las hipótesis de trabajo de los revolucionarios en América Latina, que es que el pueblo puede conquistar su libertad. El gran fenómeno que significó la Revolución Cubana en 1959 no es cualquier cosa. Es decir, no es un fenómeno anclado al pasado, no es un fenómeno que sea reducido a un comportamiento de unos cuantos o unos tres personajes en la historia, sino es la complejidad, pero es la síntesis de llevar a cabo una idea y poderla concretar en el terreno material, que es que el pueblo puede ser libre. Bueno, esa es la convocatoria de la Revolución Cubana. Por eso el punto de partida de este análisis del Che Guevara, pues tiene que ver con ese gran proyecto emancipador, con ese gran proyecto de vida que intentó de alguna manera construir una nueva realidad y que lo consiguió, por supuesto, para el pueblo cubano. El otro elemento que me parece muy importante que lo tengamos presente y que podamos desarrollarlo poco a poco es la cuestión de cómo las fuerzas populares pueden derrotar al ejército. Es otra vez este tema importantísimo, ¿no? O sea, no hay que hacer la revolución porque Estados Unidos nos va a meter 1 millón de buques en los puertos de México y nos va a mandar 10 millones de aviones y nos van a bombardear con 1 billón de bombas, ¿no? Bueno, habría que decir que ante esos procesos, lo que se pone de manifiesto en las propias leyes del materialismo histórico es que el pueblo unido no existe ningún ejército que lo pueda derrotar. O sea, ese tal vez es otro elemento muy importante. O sea, la guerrilla no es producto de dos o tres hombres. O sea, no es que se le ocurrió al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos, al gran Fidel Castro, por supuesto, la osadía de derrotar en un encuentro armado al ejército de Batista. No, no tiene que ver con eso. Es la construcción sistemática de una fuerza popular muy grande, que cuando la fuerza popular se concentra de una manera tan poderosa, puede demostrar y ha demostrado que no hay ejército en el mundo que los pueda derrotar. Entonces, esa es una hipótesis muy importante, ¿no? O sea, porque luego el que la literatura burguesa nos convoque a no leer sobre las guerrillas es para eso. Por un lado, porque se instala en la narración, se instala en el colectivo de los humanos, que no hay que hablarlo, ¿no? O sea, porque es algo malo. Pero también debajo del agua tiene que ver con no conocer o no reflexionar o no querer entender, ¿no?, que la fuerza más importante de cualquier cambio social es la fuerza popular, la fuerza del pueblo. Si no hay fuerza del pueblo, no existen las capacidades para poder crear cambios estructurales para darle las mejores condiciones de vida a este país, ¿no? Por eso me parece que es importantísimo, ¿no? O sea, seguir discutiendo estos temas. El otro elemento que me parece muy, pero muy importante es la cuestión de la insurrección como el motor de la condición revolucionaria, ¿no? Es decir, el verdadero elemento, ¿no?, del pueblo, o sea, cuando el pueblo se puede desarrollar, es mediante su movilización. Es decir, el pueblo no puede bajo ningún sentido quedarse quieto, ¿no? A veces lo que pasa y a veces lo que acontece con este carácter socialdemócrata, oportunista, es que quieren poner al pueblo como una masa inerte, ¿no? Entonces, solamente se tiene que mover al son que le marca el líder. No, no, no, de hecho, el líder tiene que marcar o tiene que bailar al son que le marque la insurrección popular. El problema, cuando nosotros no queremos entender qué es una guerrilla, otra vez, ¿no? Es que la guerrilla nos permite ese elemento, o sea, es el único momento en el que nosotros conocemos en donde en su propio movimiento es la insurrección popular la que motiva los cambios revolucionarios. Es decir, los líderes no se hacen por ellos mismos. Los líderes solamente son la síntesis coyuntural de esa época histórica, en donde el proyecto popular empieza a tener una organización propia. Y entonces los liderazgos solamente siguen el ritmo de la insurrección popular. Eso, por supuesto, en las famosas revoluciones pacíficas, es muy fácil romperse. Es decir, cuando la revolución pasa de una revolución armada a una revolución pacífica, o cuando se integra una revolución pacífica, regularmente la movilización del pueblo queda atascada, ¿no? O sea, no pretende. Entonces aparece un cambio fetichizado, ¿no?, en donde el líder, ¿no?, marca el ritmo del propio proyecto. Lo cual no nunca puede ser eso, ¿no? Es decir, caer en el sofisma de que lo que diga el líder, ¿no?, y entonces no hay que movernos sobre el líder, porque el líder tiene la verdad absoluta. Ese es un error fundamental, porque los líderes simplemente son el reflejo del momento histórico, ¿no?, del termómetro de la lucha de clases. Entonces, la insurrección crea las condiciones revolucionarias. Y esto es claro que algo que no les va a gustar a muchos, ¿no? O sea, no, o sea, esto duele por todos lados. Porque se quiere de alguna manera adornar al proceso capitalista, de alguna manera. Pero bueno. Entonces, bueno, el otro elemento es la convocatoria, la lucha armada convoca a la movilización del campo. Eso tal vez es algo muy importante, porque algo que va a desarrollar, por supuesto, este proyecto, es que el campo se va a convertir, ¿no?, en el foco de la movilización social, ¿no?, por las propias condiciones, por las características del terreno, por las características sociodemográficas que existen en América Latina. El campo, vamos a llamarlo así, los campesinos juegan un papel muy importante en la lucha de clases, en la lucha guerrillera, ¿no? Es algo muy interesante, porque esto va a romper, por supuesto, la línea que regularmente marca, ¿no?, que la lucha revolucionaria solamente puede ser en la ciudad. Entonces el campo juega un papel muy importante en este proceso. De ahí su dificultad, o sea, porque no es sencillo entrar a las zonas rurales, No es sencillo convocar al pueblo, convocar a los campesinos para que luchen contigo. Pero son ellos, por supuesto, una de las fuerzas más importantes. Por eso me parece interesante esta lucha permanente entre el materialismo histórico y los compañeros que se dicen ser de izquierda y no son materialistas históricos. La lectura de colonial, ¿no? Es que hay que buscar las luchas, hay que buscar el contacto con las culturas primitivas o las culturas originarias o las culturas milenarias, pero no se convoca o no se convoca a la lucha de los pueblos. Entonces, ¿cómo uno puede, o sea, cómo uno puede tratar una narrativa anticomunista? ¿Cómo uno puede tratar una narrativa antiderecho, anticolonial, ¿no? Antieurocéntrica, ¿no? Y pide que la población, que los pueblos luchen por su vida, que tomemos en cuenta a los pueblos, cuando al hacer esa lectura de colonial estamos desactivando el verdadero elemento de cambio social que existe en el mundo, la lucha permanente, la movilización permanente. Eso me parece que es importante, ¿no? Porque otra vez, luego aparecen ciertas narrativas, ¿no? De que, no, pues es que ya no podemos luchar, es que no podemos llamar a la lucha, es que, bueno, entonces, ¿a qué llamamos? Es que estamos en una, ¿cómo le van a llamar a algunos? Es que estamos en una cuestión, de alguna manera, estamos en una cuestión pacífica. Entonces ya no hablemos, por favor, ya no hablen, compañeros, de la guerrilla, de la violencia, porque eso es un drama por sí mismo. No, bueno, si no hablamos sobre eso, entonces estamos condenados al fracaso, porque es la lucha, la movilización, la insurrección popular la que le da forma a las transformaciones sociales. Entonces es muy importantísimo desde mi muy particular punto de vista. El otro elemento, por supuesto, es que la guerra de guerrillas pone en el centro el concepto de paz como un concepto ficticio, es decir, como un sofisma del sistema capitalista. O sea, ¿por qué no nos quieren convocar a la revolución social? ¿Por qué no quieren que estudiemos la guerrilla, que hablemos de la guerrilla? Por la sencilla razón de que hay una pequeña estructura en el dominio burgués en donde nos dice que el sistema capitalista es pacífico. Y esa es la mentira más grande que existe en el mundo. Bueno, los cambios sociales no vienen por cambios pacíficos. No hay ninguna evidencia, ni en la naturaleza, ni en el sistema del desarrollo social, en donde se pueda demostrar que haya cambios pacíficos. Los cambios siempre son violentos, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa parte de la violencia, que también cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, los cambios cualitativos requieren una fuerza muy, pero muy acelerada que mantiene, que logra romper, ¿no? Estructuras, antiguas para crear cosas nuevas. Eso me parece que es importante de alguna manera. Después, y bueno, también en ese sentido, ¿no? Lo que pone de manifiesto, por supuesto, esta lucha de la guerrilla es la imposibilidad de mantener una contienda cívica, ¿no? Es otra vez esta narrativa. No, pues vayámonos tranquilitos, voten, regresen a su casa y no la hagan de tos, ¿no? No, no vayan a protestar a ningún lado. No, no, no, no, no, no vayan, que todo lo resuelva el líder mediante la diplomacia. No vayan a las embajadas porque a lo mejor pueden de alguna manera ocasionar un pretexto para que haya violencia. Aunque nos agredan esas embajadas. Oye, no, pues discúlpenme, ¿no? Pero la cuestión cívica no ayuda en muchos casos a los procesos revolucionarios. No, a veces hay, o sea, el pueblo organizado no puede, bajo ningún sentido, quedarse quieto. Muchos pueden decir, bueno, es que hay a veces en donde nosotros tenemos que no hacer nada para hacer algo. Esa es la tontería más grande que existe en el mundo, ¿no? O sea, la lucha guerrillera nos ha demostrado, ¿no? Que el ser humano tiene que ir y tiene que construir su propio camino mediante la lucha permanente. Esta cuestión de la civis, de lo cívico desde la visión burguesa es totalmente, cancela cualquier cambio social y claramente que le sirve a los órdenes, de los opresores. ¿A quién le conviene que en un proyecto revolucionario no se desarrolle o no se contemple la movilización y la insurrección? A la burguesía. A la burguesía le conviene de muchas maneras que el pueblo se convierta en un pueblo civilizado, en un pueblo domesticado, en un pueblo que no critique, en un pueblo que no desarrolle sus estrategias, en un pueblo que no proponga. Bueno, eso es importantísimo. El Che Guevara pone en el centro que al diablo con el civismo. O sea, si vamos a entender por civismo domesticarnos, pues que se queden con su civismo. Nosotros tenemos que ser una insurrección permanente. Que también el tema de insurrección, luego lo toman para cualquier lado, ¿no? Esto es algo bien interesante. Todos creen, ¿no? Que insurrección es solamente una palabra, ya dada, y no dan cuenta que tiene muchísimos elementos importantísimos, ¿no? No solamente es levantamiento armado, es rebeldía, ¿no? Es sublevación, es decir, tiene muchísimas, es un alzamiento, es decir, tiene muchísimas acepciones para poder nosotros ponerla en esos términos, ¿no? Entonces, es la movilización permanente, o sea, hay que movilizarnos permanentemente. Esto ya lo comentamos, por supuesto, ¿no? Entonces, el otro elemento que me parece muy importante de la lucha guerrillera es que la lucha guerrillera tiene leyes que se deben de seguir. Eso también es muy importante porque también eso también entra para algunos compañeros que creen que hacer una guerrilla es de hoy para mañana, ¿no? Es que levantamos en armas y nos vamos a echar chingadazos. Bueno, pues primero habría que ver que nos levantemos, ¿no? De la cama, principalmente temprano. Ya después, levantarnos en armas ya es mucho más difícil. Mucho más difícil, ¿no? Bueno, está fácil para muchos, ¿no? Ya mañana, o por un decretazo vamos a hacer la revolución armada. No, no, o sea, eso es imposible. O sea, cualquier tipo de revolución no se hace de la noche a la mañana. Si tiene que seguir una serie de leyes, de tendencias generales para poder construirla. Es muy interesante porque muchos dicen, bueno, es que ustedes, los que apostamos por una transición pacífica, una transición, sí, una transición, y nos dicen, no, es que ustedes no quieren la revolución porque no llaman al pueblo a las armas. Bueno, pero pues, no podemos llamarlo a votar. Interesantísimo, ¿no? Si en ese civismo burgués el pueblo no se levanta en armas, ah, imagínense que se levanten armas. Ah, pero están ahí que dicen, no, el pueblo ya está preparado. Y, pues, ¿por qué no lo, o sea, ¿por qué no lo convocan? Pues porque no es cierto, primero, no son unos charlatanes de primera que quieren venirnos a contar que ellos sí pueden levantar al pueblo, ¿no? No, no pueden levantar al pueblo. La guerrilla es algo muy, pero muy serio. Eso también me parece muy importante. O sea, no, no, no, hablar de la guerrilla tanto para la izquierda y para la derecha, que hoy últimamente lo banalizan de una manera terrible, la guerrilla es algo muy serio para dejarlo en un terreno ambiguo, ¿no? Porque lo que se juega es la vida, ¿no? O sea, y porque lo que se juega es un proyecto. Entonces, la lucha guerrillera se tiene que construir, si es que se construye, bajo bases científicas, ¿no? O sea, a diferencia a lo mejor de otras, pero en este caso la lucha guerrillera es un mecanismo que si se abre, se tiene que abrir con elementos estructurales que tengan que ver con una ciencia de la guerra. Si uno no tiene ciencia de la guerra, mejor, es decir, mejor ni la convoques. O sea, mejor no andes en cualquier lugar, ¿no? Diciendo que tú vas a convocar ese proyecto. No se puede. Porque necesita, o sea, necesita ser tratada de manera seria. Si no se trata de manera seria este elemento, otra vez, mejor pues déjense de cosas, ¿no? Y mejor construyamos los primeros elementos. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, siguiendo esos elementos y para ir concluyendo, pues a mí me gustaría mostrar algunas líneas generales que me parecen muy importantes para poder concebir qué es una lucha guerrillera y cuáles son esas líneas o tendencias que ayudarían a entender por qué se desarrolla ese elemento. Entonces, el primer elemento es que la lucha guerrillera es una lucha de masas. Eso es muy importante. O sea, la lucha guerrillera no se convoca por una persona. La lucha guerrillera no se convoca por decreto. No, la lucha guerrillera es la conclusión de un movimiento de masas. O sea, nadie lo va a definir. Es decir, que yo en este momento, yo estoy hablando de la guerrilla, ¿no? De la lucha guerrillera, no significa que yo la voy a convocar. No, no, no hay manera. O sea, no tengo los fines. Es más, ni siquiera sé si me interesa convocarla. Pero lo que es importante aquí mencionar claramente es la cuestión de que es la lucha de masas la que en todo caso la convoca, ¿no? O sea, ese mecanismo no se abre porque alguien en algún momento diga, yo la quiero. No, no, no, no. Es más, regularmente no la quiere nadie. Regularmente en nuestro sano juicio y en un momento en donde no existan contradicciones, estaríamos fuera de foco. Es decir, no la quisiéramos. Es más, no la queremos la gran parte de las personas. Aquellos que andan ahí fanfarroneando, que sí la quieren, son habladores. Pero la lucha guerrillera nadie la quiere. La lucha guerrillera se da en un contexto histórico. No, es muy importante. Y tiene que tener una base popular. Si no hay base popular, o sea, si el pueblo no determina ese camino, no se abre ese camino. Así de sencillo. Así ustedes puedan decir que no, que los pueblos históricos, porque hay algunos ahí, estos anarquistas hermosísimos luego, ¿no? Que dicen, no es cierto que lo que dice Marx, el pueblo ya está preparado y si mañana yo les digo, levantámonos en armas, nos levantamos en armas, eso es falso. ¿Por qué otra vez? No se levantan en armas. No se levantan en armas. Sea, y la historia lo demuestra en este momento, ¿no? O sea, si de veras estuviéramos bajo esas condiciones, pues ¿por qué no ya nos levantamos? Pues porque no están las condiciones estructurales, por supuesto. Porque no hay condiciones. Y la primera condición para una lucha guerrillera es que el pueblo asuma ese proyecto. El otro elemento, por supuesto, tiene que ver con que la lucha guerrillera es una lucha del pueblo. O sea, es el pueblo organizado luchando por sus propios ideales. Que es el otro elemento que también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, la lucha guerrillera es una lucha guerrillera popular, es una guerra popular en toda la extensión de la palabra. No, eso también es importante porque luego hasta la propia izquierda luego se meten ahí entre los pies, ahí se tropieza y se da una caída muy fuerte. Pero hay que reconocer que la lucha guerrillera es la convocatoria del pueblo, pero también es la lucha del pueblo. O sea, el principal actor que está ahí es el pueblo organizado. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque luego dicen, no, es que la lucha guerrillera es de unos cuantos personajes que estaban locos. Bueno, pues yo ya quiero verlo, ¿no? O sea, ¿en dónde sacamos ahorita un personaje loco? La otra es, no, es que ya no puede haber guerrillas porque ya no están las condiciones para ese elemento, ¿no? Bueno, también es interesantísimo. Interesantísimo, ¿no? Pero la guerrilla es una convocatoria de la lucha del pueblo, ¿no? Y por supuesto, ¿no? ¿En dónde radica el poder de la lucha de la guerrilla? Pues en el pueblo. Pues esa es la conclusión más importante. Después, el otro elemento es, por supuesto, el guerrillero, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por el guerrillero? Y entonces aquí es importante mencionar en un primer momento, siguiendo toda esta estructura, es que el guerrillero debe de contar con el apoyo del pueblo. Es decir, el guerrillero, en términos generales, sí forma parte del pueblo, pero también es importante decir que debe de contar con el apoyo popular, ¿no? Entonces, porque su punto de inicio es eso, ¿no? Es la organización permanente del pueblo y por eso me parece que el guerrillero debe de contar con ese apoyo, ¿no? O sea, el guerrillero, o sea, los grandes guerrilleros, los grandes héroes, pues no nacieron de sí mismos, nacieron de la construcción popular en la cual estaban sometidos a su propio régimen. Y entonces, desde ahí podemos nosotros mencionar que el guerrillero es un reformador social. Es otro elemento importante, ¿no? O sea, ¿por qué el guerrillero se abre camino? Porque busca transformar las condiciones del mundo que nos oprimen permanentemente. O sea, ahí es el guerrillero tiene una función importantísima. Es decir, un Che Guevara, un Camilo Cienfuegos, un Fidel Castro, no aparecen de la nada. O sea, aparecen porque existe un proyecto político, existe un proyecto de emancipación. Y ahí el Che Guevara es muy importante lo que nos está comentando. O sea, no es un matón el guerrillero. El guerrillero es un transformador social, es un reformador social, porque busca cambiar las condiciones de vida en donde la regla es, en ese momento, la opresión al pueblo. Entonces busca la libertad del pueblo. Bueno, ahí me parece que es un debate interesante, ¿no? O sea, ahí hay que, o sea, ahí la izquierda debe de ser muy importante su debate, ¿no? Porque luego la izquierda, para quedar bien, ¿no? No, pues no se vayan a enojar ahí los grandes arquitectos de la política mexicana, pues no hablemos de las guerrillas ni de los guerrilleros, ¿no? Escondámoslos y digamos que nosotros no queremos la guerrilla, porque entonces no hay que hablar de ello. Y lo que no estamos entendiendo es que estamos ocultando la historia de nuestros pueblos. No, pues está bien bonito esto. Está hermoso que nosotros queramos construir una narrativa, una narración epistemológica desde el sur. Y lo primero que tengamos que hacer es esconder que la historia de nuestro continente en el capitalismo es la guerrilla popular. No, o sea, la guerrilla popular es la norma específica de nuestra historia. Quien no lo quiera reconocer, pues es la historia burguesa la cual está construyendo, ¿no? O sea, dotarle al pueblo, ¿no? Una cuestión de pacífica, de ser pacífico ante la barbarie, ¿no? Pues háganme el bendito favor, ¿no? O sea, en la primera etapa de la conquista, pues lo que hubo fueron, en pocas palabras, disculpen por la palabra, por lo que voy a decir, porque va a ser altisonante, pero hubo chingadazos. O sea, en las primeras dos expediciones hacia México, a lo que conocemos como México, en la costa del Pacífico, se encontraron a los pueblos originarios. ¿Y qué es lo que hicieron los pueblos originarios? Los sacaron a patadas. Las primeras dos grandes intervenciones que tuvo la conquista española en la península de Yucatán, ¿qué es lo que pasó? Los sacaron a patadas. Y ya en la tercera, en las terceras expediciones, principalmente en las que he comentado, de Montejo y después la de Cortés, bueno, sí, se logró llegar al punto central del dominio en su región, pero hubo madrazos. Y después de la llegada a ese punto y de haber derrotado al hegemón de ese lugar, o sea, para poder expandirse hacia el territorio hubo golpes, o sea, hubo guerras, hubo resistencias militares. O sea, el pueblo organizado no fue sometido, no sé, porque hubo un contrato social, sino porque se agarraron a madrazos. Y muchas veces, tampoco no lo cuentan, hubo territorios donde el ejército español nunca llegó, porque no le daban las condiciones para poder luchar contra todo ese orden. Entonces, eso me parece que, bueno, hubo lugares donde ni siquiera ganó, tuvo que pactar una cierta tregua. Entonces, es la lucha permanente. Entonces, bueno, pero el guerrillero, después de la conquista, es la guerra. O sea, el guerrillero se transforma en el gran reformador social. O sea, no podemos esconder eso, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Ese miedo que le tenemos al guerrillero. Muchas de las cosas que hoy gozamos en la Cuarta Transformación se la debemos a los proyectos de las guerrillas en México en los 70s y en los 80s. ¿no? O sea, hay que leer los proyectos del Frente Popular, los proyectos de las diferentes guerrillas en México, y ahí se están retomando hoy en día muchas de esas cuestiones. Entonces son grandes reformadores, son grandes transformadores, buscan el cambio del mundo y principalmente del país, en este caso. Y finalmente me parece que el último elemento que me parece muy importante es el guerrillero es un revolucionario agrario. O sea, es decir, que ahí también está el tema muy interesante, ¿no? Porque el guerrillero, o sea, si tú quieres construir una guerrilla, pues tienes que ir al meollo del asunto. ¿Y cuál es el meollo del asunto en el capitalismo contemporáneo, en este momento y también en la época del Che Guevara? Es la cuestión agraria, es la tenencia de la tierra. O sea, lo que busca el guerrillero es la socialización del principal medio de producción que existe en este planeta, la tierra, el suelo. Que ese es otro elemento, ¿no? O sea, otra vez muchos creen que la guerrilla, que el guerrillero aparece, ¿no? Les meten el diablo, ¿no? Es como el diablo, les transfiere la maldad y todos así de manera manipulada se van a la batalla. No. El guerrillero, para poder lanzar un proyecto y para poder estar dentro de un proyecto, lo que tiene que hacer es mostrar un camino político en el cual se está inspirando. Y ese camino político se llama la revolución agraria. Un guerrillero que no tiene una revolución agraria no puede, bajo ningún sentido, convocar a un movimiento armado. No hay manera. Por eso, otra vez, yo lo contemplo. O sea, cuando me llegan algunos compañeros, ¿no? Que dicen que la guerrilla y que la van a hacer y que hay que agarrarse a chingadazos y que mañana se van a sumar, y entonces tú nada más los escuchas y los escuchas y nunca te hablan de una revolución agraria, no saben en lo que se están metiendo. Sinceramente, no saben de lo que se están metiendo. No, muchos creen que la revolución, que la transformación social tiene que ver, no sé, con el cambio de un régimen comercial, con el cambio. No, o sea, por favor, ¿no? O sea, no, no, no va por ahí. O sea, la verdadera revolución, en este caso, la guerrilla popular o el guerrillero, ¿no? Tiene que poner en el centro un proyecto político de reforma agraria y desde ahí puede impulsar la lucha armada. En la revolución pacífica, y yo terminaría con eso, ¿no? En la revolución pacífica pasa lo mismo. Es decir, si un gobierno o si un proyecto político quiere transitar hacia las condiciones mejores del pueblo sin pasar por la revolución armada y que entonces no se pueda o se pueda de alguna manera llevar ese elemento, la única manera es convocar a una revolución agraria. Pero todo lo contrario, ¿no? O sea, por no convocar una revolución agraria, se llama a una revolución armada porque tú no puedes luchar contra los órdenes sociales, porque además lo que demuestra la guerrilla, como ya lo hemos comentado y cerramos con esto, como ya lo hemos comentado, ¿no? Lo que demuestra la revolución cubana es que el pueblo puede derrotar al ejército. La única manera de poderlo derrotar es que el pueblo asuma el compromiso de la guerrilla. Y la única manera de que asuma el pueblo, principalmente el pueblo rural, el compromiso de la guerrilla, es que la guerrilla tenga en su propio seno un proyecto revolucionario agrario, en donde se trastoque la propiedad de la tierra y se pase de una propiedad privada, monopólica de la burguesía de los terratenientes, hacia una propiedad social de la tierra. Ahí está el elemento. Ahí está. Específicamente. Entonces, como podemos observar, la guerrilla no es cualquier cosa. La guerrilla significa algo mucho más complejo, que me parece que no se tiene en el centro. Dejando esto como punto de arranque, porque vamos a seguir hablando del Che Guevara en otras transmisiones, ¿no? Ya lo comentamos los miércoles, bajo este programa que hemos denominado la famosa la dialéctica proletaria. Bueno, vamos a seguir hablando del Che Guevara y de la guerrilla, ¿no? Ya tenemos aquí los elementos muy importantes y tenemos que irlos construyendo. Ya en algún momento nosotros tendremos que de alguna forma darles más contenido, más forma, discutirlos más ampliamente, en su manera dialéctica, recuperar tesis, ¿no? Porque hay cosas que se están diciendo aquí que son importantes retomarlas, no para convocar una guerra, pero sí para convocar una revolución social, aunque sea pacífica. Entonces, tenemos estos elementos que me parecen muy importantes y bueno, pues el tema ahí lo podemos concluir. Y bueno, yo finalizo mencionando que otra vez, agradecerles a todos por su escucha. Son trabajos que hacemos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, pues aquí la dejamos, camaradas. Nos vemos la siguiente. Con la siguiente cápsula, vamos a rezar un poco a Freud. Esperemos que ahí sí sea un poco más corto, porque luego pues es que esto nos apasionamos de verdad, dirían por ahí los televisos, ¿no? Pero bueno, intentaremos ser mucho más breves. Aquí la cortamos. El agradecimiento de nuevo con su escucha. Y bueno, pues nos vemos, camaradas. Y como diría el gran Che Guevara, hasta la victoria siempre.